Animado y con ganas de seguir trabajando rumbo al Mundial de Londres 2019 y rumbo a Tokio 2020. Bueno, me deja Lima un muy buen sabor de boca. Nos vamos con todo el objetivo bien marcado. Ahora sí que llegamos al objetivo que era lo primordial. Veníamos por 5 oros y con 5 oros nos vamos para México. Es un orgullo representar a nuestro país y me siento muy entusiasmado con seguirme preparando para tener y darle más glorias a México, que se las merece. Gané medalla de oro en 100 metros libres. Gané el 150 combinado y el 200 libres, los dos con medalla de oro y récord de campeonato panamericano. Gané el 50 libres, gané el 50 dorso y también fue oro con récord de campeonato panamericano. Estos triunfos siempre se los dedico siempre y primordialmente a mi familia. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Plegaria que eleva mi alma para las almas desamparadas y larga toda la capilla, me embarga todo de emoción, mientras que un alma de rodillas. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. El día de hoy te invitamos a que te quedes con nosotros la próxima hora. Hablaremos de el tema autocuidado. Comienzo por mí, hablemos del autocuidado. Y bueno, tenemos invitados que ahorita los vamos a presentar. Quédate con nosotros. Hola, buenos días, yo soy Rosy Vite. Agradecemos que cada semana estén con nosotros sintonizándonos, ya sea mediante internet, mediante el 90.5 o por las transmisiones que realizamos vía internet. Y bueno, también si quieren dejar algún mensaje, opinar sobre el tema, alguna duda, pueden comunicarse al número fijo 2288-175117 o mandar un mensaje al WhatsApp 2281-040477. Y bueno, como les comentaba, también por las redes sociales es una forma en la que pueden dejar algún comentario u opinar sobre los temas que estamos abordando. En Facebook nos encuentras como Centro Sentinela en la CENDIU, en Twitter como arroba CENDIU, en Instagram como arroba CENDIU-V y también, bueno, puedes mandar un correo para algún comentario ya un poco más detallado, digamos, a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, si estás interesado en realizar tu servicio social, eres estudiante de diseño gráfico, animación, publicidad, comunicación y algún área afín, acércate al CENDIU. Puedes comunicarte al 2288-421700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 2:30 de la tarde. Y si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, el día de hoy te invitamos a realizarte una prueba rápida para la detección oportuna de anticuerpos de VIH, que son estas jornadas itinerantes que se realizan durante pues prácticamente todo el año por parte del CENDIU. Hoy nos vamos a ubicar a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, de manera precisa en la sala de profesores. Recuerda que la prueba es gratuita, anónima y confidencial. El horario, reitero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, los queremos invitar para que el próximo martes 10 de septiembre se llevará a cabo la inauguración del Centro Centinela de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS. En el marco de la inauguración se realizará la Feria de la Salud de Arco Sur, así como el lanzamiento de la campaña Comienzo por mí. Las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana y participarán diversas entidades. Más adelante aquí plataremos un poco de los detalles, pero mientras aparten la fecha. Y bueno, como cada semana tenemos la frase que hace alusión al tema que vamos a abordar, y la frase del día dice: elige para tu vida solo aquello que te hace bien. Vamos con las efemérides de la semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemora el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Beneficencia, y el 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Y ahora sí que para entrar en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es Comienzo por mí, hablemos del autocuidado. En el año de 1982, la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió el autocuidado como las actividades de salud no organizadas y las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, entre otros. El autocuidado es definitivamente el recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud. La teoría del autocuidado de Dorothea Orem define el autocuidado como una actividad aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida dirigida para las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, pero para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Los factores modificables que ayudan a evitar la aparición de enfermedades crónicas son el control de peso, la actividad física practicada de manera regular, la reducción del consumo de alcohol y sal, la ingesta adecuada de potasio y una alimentación idónea, entre otros. Para platicar sobre el tema, comienzo por mí, hablemos del autocuidado. Tenemos como invitada a la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, así como la estudiante de la Facultad de Psicología, Jessica Araceli López Baeza. Bienvenidas. Bienvenidas. Buen día. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, y doctora, queremos empezar para usted, ¿en qué radica la importancia del autocuidado? Bueno, primero antes de entrar con el tema, quiero felicitarlas a las dos por la conducción de este programa. Y me parece que Rosy ya tienes muchos años, pero me parece que María José estás cumpliendo un año por estas fechas. Sí, ya lo cumpleaños. Ya lo cumplimos. Felicidades. Gracias. Bueno, pues como bien han dicho ustedes, el autocuidado es una decisión consciente personal de decir voy a realizar cosas por mi salud, ¿no? Ustedes hablan también de actividades, es decir, es una toma de conciencia de la necesidad de actuar a favor de uno mismo o de una misma para el propio bienestar. Y como tal, es algo que no es fácil, que tiene que aprenderse, que tiene que fomentarse y que tiene que asumirse. Es que muchas veces hemos platicado que como que es más fácil que te digan qué hacer y cómo hacerlo. O sea, llega toda la vida o toda tu infancia donde tus papás y autoridades te van diciendo lo que tienes que hacer, y en el momento que ya tienes que tomar tú las riendas, es como complicado decir, no, mejor que me digan cómo lo tengo que hacer. O que me digan cómo, que lo hagan por mí, o que me den una pastillita. Exacto. ¿No? Que lo resuelvan por mí. Y que lo resuelvan por mí al final de cuentas, ¿no? Pero como digo, es una decisión personal. Uh-huh. Entonces, mientras no se asuma como tal, no es efectiva, ¿no? O sea, mientras dependas de salir corriendo un doctor para que te diga qué tenga que hacer, o que tus papás te recuerdan todos los días que metas el lunch, uh-huh, o que no hagas actividad y tú no te convenzas desde niño, pues eso no funciona, ¿no? Entonces sí es un proceso complicado que las instituciones, la familia, todas las instituciones tenemos que fomentar, ¿no? Permanentemente. Sí, y al final también tiene mucho que ver como tus redes de apoyo, si son en ese sentido que realmente te apoyen, o sean al revés, que te digan, ay, no comas eso, ay, no tiene sabor, ¿no? A lo mejor te estás cuidando en no consumir azúcar o sal o ciertos alimentos, y lo empiezas a hacer, pero vas a alguna reunión y te empiezan a decir, ay, por una vez que lo hagas, que comas ahorita otra cosa. Entonces también esa también, digamos, presión que luego llega y que no sabes cómo manejarla. Así es. Bueno, dos cosas. Por un lado, no hay salud sin entornos saludables, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego muchas veces la gente quiere que porque pues en un entorno totalmente complicado, ¿no? Si estás en la escuela y no traes otra cosa más que, no sé, 3 pesos y lo único que te ofrecen son pingüinos y Coca-Colas, sí, y demás, pues acabas comprando un pingüino o una Coca-Cola, ¿no? Entonces el entorno es fundamental en la propia salud. Y además la otra dificultad del autocuidado es la disciplina, ¿no? Es como el ejercicio, ¿no? Una vez que empiezas y tomas la decisión, requieres de mucha disciplina, ¿no? Yo creo que el autocuidado en ese sentido también beneficia muchísimo a las personas, las beneficia en la autonomía, en la propia disciplina, en la regulación de sus propias emociones, de sus de su cotidianidad, de la vida cotidiana. O sea, tiene muchas ventajas, pero realmente no es fácil. Claro. Tiene que ver también con la autoestima, ¿no? Estar seguro de lo que quieres y no dejar que precisamente estos factores te afecten a tus decisiones. De hecho, yo creo que cuidarte te da autoestima. Sí, claro. ¿No? O sea, bueno, sí. Realmente estimula la autoestima, ¿no? Porque cuando tú dices, no caí a la tentación, sí, ahora sí hice esta dieta, sí, y pude, la mantuve, pude, no, corrí todos los días, me di el chance, me siento bien, entonces te sientes bien, ¿no? Entonces, pues no es algo que tengas que, como que decir, voy a esperar tener autoestima para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sino más bien, como digo, es más bien la decisión de decir, quiero estar bien, necesito estar bien, por la razón personal que tengas. Obviamente es por el bienestar, pero a veces es porque, no sé, porque quieres estar más delgado, porque quieres tener más energía, porque quieres practicar un deporte. En fin, ¿no? Porque quieres sentirte bien y no estar todo el tiempo triste o yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que sí creo que es algo que verdaderamente influye en una autoestima, ¿no? Ok. Jessy, ¿quieres comentar algo? Sí, creo que tiene mucho también que ver nuestra formación, debido a que si desde pequeños no nos fomentan asistir al médico, hablar de nuestras emociones, comunicarnos con otras personas en cuanto a lo que necesitamos, el hecho de que cuando ya estamos fuera de nuestra casa tenemos la oportunidad y no lo hacemos, pues creo que ya depende de nosotros aprender y aprovechar las oportunidades que nos dan para poder mejorarnos, ¿no? Es muy difícil también como estudiante poder tomar esa decisión, ¿no? Demasiado. Así como lo decía la doctora, el entorno, que la cafetería abra a las 8 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, y los que entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche y venden las palomitas de 10 pesos y tenemos 20 pesos, 6 para el pasaje, las palomitas, pues creo que sí es muy complicado realmente. Sí, es que ahí también entra como el sentido de empezar a habilitar espacios para el bienestar de los estudiantes y pues en general, ¿no? No solamente de los estudiantes, que ahorita es como el tema más importante, pero sobre todo para que también digamos, bueno, tengo la opción de elegir tantas cosas que sí me alcanzan y que me hacen bien, y no sea que tengo 20 pesos y nada más me alcanza para el refresco y 2 empanadas y ya comí con eso, ¿no? Entonces realmente también es mucho, como decía la doctora, de los espacios, de los entornos saludables, ¿no? Y bueno, platicando también sobre esta parte de lo que decía la doctora, de las cuestiones de modificar acciones, aptitudes, ¿tenemos realmente una cultura de la salud, doctora? No, por supuesto que no. Tenemos una cultura de lo rápido, de lo fácil, de lo inmediato, del momento, de que más importa más pasarla bien, no pensar en el mañana, como que somos más y así ha sido también todo la promoción de la salud, ¿no? Muchísimo tiene que ver las farmacéuticas, ¿no? En el tema la salud. Yo veo los anuncios y pues digo, ¿qué es esto, no? O sea, está alguien trabajando, se empieza a sentir mal y le dicen, tómese la medicina y, uh-huh, y entonces nada más se ve que la persona se toma eso y sigue. No, o sea, no hay para nada una toma de conciencia y una reflexión de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Tengo que cuidarme la salud. El contrario, el punto es hasta que el cuerpo aguante, hasta que ya, ¿cómo decirte? Es como muchos jóvenes dicen, es como la ruleta rusa, ¿no? O sea, yo le sigo jugando hasta que ya se me acaben las barajas, ¿no? O hasta que de plano ya no tenga más posibilidades. Entonces, cuando ya el cuerpo dice, no, porque el cuerpo señala siempre, ¿no? Te hace y uno no hace caso, y no hace caso, y no hace caso hasta que ya llega un punto en que o haces caso o ya, es insoportable, exactamente. Entonces, no hay una cultura de promoción de la salud y del cuidado. Lo que hay es una cultura de consumir, del consumo, ¿no? Del consumo de medicamentos, del consumo de comida chatarra, por supuesto, y de pasarla bien, sin importar las consecuencias de lo que haces, ¿no? Sí, lo platicábamos mucho con las cuestiones de temas de adicciones, ¿no? Que los chavos dicen, ay, mi amigo tiene tiempo que está consumiendo alguna sustancia y yo lo veo bien y no me dice que se siente mal. Uh-huh. Entonces, es también un poquito la cultura de la enfermedad, que hasta que también tu cuerpo no empieza a darte señales que por lo regular nunca le ponemos atención ni las escuchamos, que es también un poquito parte de conocernos, es hasta que tú dices, híjole, creo que ahora sí me voy a empezar a cuidar porque ya me detectaron alguna situación de hipertensión o sobrepeso o cuestiones de diabetes. Entonces, es como empezar ya realmente a trabajar en el presente para tener una calidad de vida en el futuro. Sí, porque además es una cultura de simulación, ¿no? No, yo me siento súper bien, y sí. Si me siento mal, hago cara de que me siento bien, porque no está bien visto que no me sienta bien, ¿no? No está bien visto en mi trabajo, no está bien visto en la fiesta con mis amigos, no está visto en mi casa, ¿no? Si yo soy un estudiante y estoy fuera y mi mamá todos los días me pregunta cómo estás, pues no le voy a decir me siento rete mal, no como bien, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces todos simulamos que tenemos salud. Y no tomamos o afrontamos, pues la palabra afrontamiento es muy, muy cierta, ¿no? Que no es así, que la vida es complicada en los tiempos modernos, ¿no? Igual como decías con las mamás, con los niños, ¿no? Yo me acuerdo que a mí todo me lo curaban con aspirina, ¿no? Ahora no sé. Ahora es el paracetamol. ¿No? Tú tómate esto y ya, ¿no? Sí. Pero no, como decías, una cultura de cuídate, haz ejercicio, despiértate temprano, desayuna, ¿no? Tiene que ser una disciplina, y como toda disciplina se tiene que ejercer diariamente hasta que se vuelve un hábito. Uh-huh. Y cuando se convierte en un hábito es cuando te das cuenta de los beneficios, ¿no? De haberlo hecho y la ganancia. Pero bueno, eso es un poco, pienso, contracorriente, ¿no? A nuestra sociedad actual. Así es. Bueno, ya una vez que tenemos esta conciencia y todo, ¿cómo podemos empezar a hacer estos cambios? Pues ahora sí que se empieza empezando, ¿no? Dando el primer paso, ¿no? Comenzando por mí, exactamente. Yo volvería a poner el ejemplo del ejercicio. El primer día que te levantas a correr, híjole, te da muchísima flojera, dices, no, mejor no me levanto. Pero bueno, te levantaste y lo hiciste. El segundo día te da igual, muchísima flojera, pero si te levantas y lo haces, ya para el tercero o el cuarto, que te sientes bien, ya no lo dejas. Y de hecho, la gente que, por ejemplo, que hace ejercicio diario, ya no puede vivir sin hacerlo, se vuelve un hábito, ¿no? Entonces yo creo que la salud se tiene que volver un hábito. Lo mismo pasa con la comida, ¿no? O sea, cuando dejas de tener el refresco en la mesa, ¿no? Y tienes agua, te acostumbras, ¿no? A tomar agua. Entonces, sí es algo que yo creo que tiene que ser totalmente repetitivo en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las instituciones, y qué bueno que se hacen campañas, porque todos los días hay que recordar, ¿no? Sí me tengo que cuidar, sí tengo que estar bien, sí tengo que avanzar. Y esa parte de hacerlo tan disciplinario, pues resulta aburrido, ¿no? También es la idea, es más divertido, ¿no? Quedarme en la fiesta hasta que caiga y me muera y a ver quién me levanta y dónde me levanto, sí, y con quién y me cómo, levanto, ¿no? Y cómo, a decir, no, pues ya hasta aquí le llegué y le paro, ¿no? O sea, requiere mucho, mucho autocontrol, mucho, por eso es auto, ¿no? O sea, la palabra siempre es auto, ¿no? Y es que también no solo bueno, la salud, pero también salud mental, ¿no? O sea, autocuidado de tus amistades, de tu relación de pareja. Sí. Ya va como mucho más allá. Yo creo que ya es tiempo de que nos vayamos a una pausa musical. Vamos a seguir hablando de este tema. Quédate con nosotros. Esto es Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Oh, why can I not conquer love? Son las 9:56 de la mañana, estamos de regreso Naturalmente Universitario y estamos platicando sobre el comienzo, por mí, hablemos del autocuidado. Tenemos como invitada a la doctora María José García Bramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, así como la estudiante de la Facultad de Psicología, Jessica Araceli López Baeza. Y bueno, recuerda que puedes también contactarnos mediante teléfono fijo al 2282-175117, vía WhatsApp 2281-040477. También, bueno, si quieres hacer algún comentario o alguna duda sobre el tema, y reiterarte que estamos realizando transmisión en vivo mediante Facebook, en Centro Centinela CENDIU, en Twitter como @CENDIU y en Instagram como @CENDIU-V. Y agradecemos a M, Angélica RJ y a Toñis Valdivieso, quienes se conectaron hace unos minutitos mediante el Facebook, mediante la transmisión en vivo. Así es, bueno, saludamos a todos nuestros seguidores de Facebook. Y bueno, recuerden que si estás interesado en realizar tu servicio social y eres estudiante de diseño gráfico, animación, publicidad, comunicación o algún área afín, acércate al CENDIU, puedes comunicarte al 2288-421700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 14:30 con Rosy o con Marijo, una servidora. Los estamos esperando. Así es. Y bueno, en la primera mitad del programa platicábamos que el día de hoy se va a realizar una jornada itinerante de las pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH a partir de las 10 de la mañana, o sea, ya casi, y hasta la 1 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, de manera precisa en la sala de profesores. Si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, hoy puedes acudir a realizarte esta prueba, que es gratuita, anónima y confidencial. Y bueno, si quieren, ya vamos entrando de lleno al tema del día de hoy, que es Comienzo por mí. Doctora, de todo lo que estábamos hablando del autocuidado, ¿cómo podríamos recurrir a alguien o a quién podríamos recurrir más bien? O sea, parecería que Comienzo por mí no tendría que ver con buscar ayuda, pero justamente comenzar por mí puede ser buscar ayuda, ¿no? Sí. Entonces, yo a esta frase tan mexicana y tan común de échale ganas, le propondría decir y busca ayuda, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Porque si pues, tú cuando dices échale ganas, ¿y de dónde saco las ganas? Si no tengo, ¿no? Entonces, uh-huh, justamente, está muy comprobado que el aislarse es un factor de riesgo, mientras que tener redes de apoyo es un factor de salud. Entonces, lo primero es fomentar y buscar redes de apoyo. Todos tenemos alguien que nos pueda apoyar en nuestro entorno familiar, y saberlo elegir correctamente. Y desde luego ayuda institucional. Si sientes que de verdad es difícil pasar por una situación y que quieres cuidarte, pero no encuentras la manera, pues hay que pedir ayuda en las instituciones que están a tu alrededor. Una de ellas puede ser el CENDIU. Por supuesto, a los estudiantes hay que acudir al CENDIU, a sus centros centinelas, de los cuales hablaremos, uh-huh, para que sepan que la universidad los apoya y que tiene instancias que las acompañan en su trayectoria académica y en su vida profesional, porque no solo es la profesión, sino su propia vida personal, ¿no? Así es. Y bueno, es por ello que en el CENDIU los próximos días se lanzará la campaña de promoción y de prevención de salud, la cual se lleva a cabo el nombre, precisamente, Comienzo por mí. ¿Nos puede platicar sobre esta campaña? Sí, la campaña es, lo que planteamos es promover el autocuidado, justamente, y estilos de vida saludables, ¿no? Y pensamos que eso empieza por mí, por cada una de nosotros, como hemos hablado, porque es una decisión personal. Entonces, se trata de promover estilos de vida saludables, entornos saludables, porque la universidad, pues, es una comunidad, ¿no? Y entonces, entre todos los miembros de la comunidad, pues fomentarlo. Esto implica varias actividades, ¿no? Algunas actividades son el lanzar la campaña, ¿no? Que se va a lanzar el martes en la Feria de la, uh-huh, Salud de Arcosur. Y entonces, pues, ahí hay muchas actividades que tienen un carácter lúdico, por ejemplo, pues poner papel craft, poner las ideas, hacer talleres. Y se va a continuar, se comienza ese día, pero pues es de carácter permanente. Uh-huh. Están planteados algunos cines debates, ¿no? Con especialistas de temas que tienen que ver con este cuidado de la salud, en las diferentes facultades. También está, pues, toda esta campaña en las redes sociales, compartiendo imágenes, frases, videos de las experiencias que los propios jóvenes o quienes participen, pues, puedan hacer a través de este hashtag, que es... ¿Cómo se llama? Comienzo por mí. Uh-huh. Uh-huh. Y pues las cuentas que tenemos en Facebook, Centro Centinela Sendiu, Twitter arroba Sendiu y Instagram arroba Sendiu-V. Desde luego está este programa, ¿no?, en donde también se podrá escuchar, ¿no?, a los jóvenes, sus ideas, sus actividades y lo que piensan al respecto. Y también a través de todos los consejeros universitarios y los jefes de carrera, que son pues líderes, ¿no?, de estudiantiles, que pueden apoyarnos con la comunidad. Es que, bueno, pues estén muy al pendiente toda la audiencia que nos está escuchando. Van a ver por ahí algunos carteles y algunos promocionales a través de nuestras redes sociales de esta campaña que inicia este martes Comienzo por Mí. Así es, y bueno, como ya comentábamos ahorita, esto es en el marco precisamente de la Feria de la Salud que se realiza en próximos días. ¿Querías sí. comentar algo? Perdón, Jessy. No, no preocupes. Creo que como universitarios, justamente dentro de la universidad, hay muchas instituciones que nos pueden apoyar. Considero que la falta de tiempo y apertura por nosotros es una de las cosas que más nos pega, ¿no? Porque el hecho de decir, como decía la doctora, pues le echo ganas. Ya me dijeron todos que le eché ganas, pero ¿qué con esas ganas? ¿De dónde las saco? ¿No? Con eso voy a solucionar todo, ¿no? Entonces, dentro de la universidad y fuera de la universidad hay muchas instituciones y yo le haría una invitación a mis compañeros universitarios a que investigamos un poco, entrar 5 minutos a la página de la universidad, encontrar una lista de instituciones o viendo los post-it, póster, anuncios, todo nos puede ayudar. Así es. Y algo también ahorita que tiene mucho que ver con lo que comentan nuestras invitadas es esta parte que a veces no queremos pedir apoyo porque no queremos denotar que tenemos una debilidad o que la gente se dé cuenta que estamos pasando por una situación, porque qué pena que vean que voy al psicólogo o que voy al ginecólogo, o que voy al médico general, X. Entonces también es como cambiar este chip de todos tenemos necesidades de ir al médico y más vale ir en tiempo y no esperarnos a que de plano no podamos ni siquiera pararnos porque nos sentimos muy mal, que estamos en una depresión o alguna otra situación, ¿no? Así es, está comprobado que las gentes tardan prácticamente un año en acudir a un servicio de salud y por ejemplo, hay casos extremos, como el caso de las mujeres en el cáncer de mama. Simplemente no van, o no se tocan porque no está bien visto tocarse el cuerpo como mujer, o no acuden a un servicio de salud porque ellas son las últimas de la lista. Entonces, bueno, pues atienden al hijo, al marido, a todo, y ya cuando se atienden a sí mismas. Entonces, es una cosa cultural, tiene que ver mucho con la cultura, como bien decía Jess también, ¿no? Entonces, yo sí insto a los estudiantes y a toda la comunidad a buscar apoyo cuando lo necesitan y sobre todo a sumarse a esta campaña de promoción de la salud, porque pues la mejor medicina es la prevención. De todas maneras, pues los centinelas que tenemos, y los recuerdo, ¿no?, tienen tan muchos servicios, entre ellos atienden, ¿no?, situaciones de drogas, de consumo de drogas, de planes para métodos anticonceptivos, uso correcto de condón femenino y masculino, salud mental, violencia en el noviazgo, manejo adecuado de estrés. Y encuentran a estos centros centinelas en muchas facultades. Aquí en Jalapa está uno en la zona centro, en DADUB, en las ingenierías y en biología. En la zona norte está en Economía, Estadística e Informática, en la Unidad de Ciencias de la Salud y en la Unidad de Humanidades. Y después tenemos en el Arco Sur, que es el que vamos a inaugurar con la Feria de la Salud del martes, en Pedagogía y en FECAS. En FECAS ya existía en un tiempo, pero ahora estamos renovándolo. Y también está en Artes y Jazz. Entonces, bueno, los estudiantes pueden acudir a cualquiera de ellos, no importa si están adscritos a esa facultad o no, y es gratuito y confidencial. Así que acérquense, igual como por pura curiosidad, para conocer el espacio, para saber qué hay, y quizás te puedes quedar, ¿no?, si te interesa ya también trabajar alguna situación como tal. ¿Nos puede platicar de los servicios que tienen en los centros Centinela? Sí, bueno, mira, en los centinelas hay 3 tipos de personal. Uno es una psicóloga que puede atender en algún tema de salud mental, que puede ser una crisis de ansiedad, que puede ser una pérdida, que puede ser una situación de violencia, de lo que sea, de depresión. Esa es una modalidad breve, no quiere decir que ahí van a pasarse toda la carrera, sino que van a estar un número limitado de sesiones, ¿no?, analizando su situación, y en todo caso pueden ser derivados. También temas de consumo, de droga, ¿no? Eso pues tendrán una psicóloga. Es bien importante que revisen los horarios de la persona que está ahí, cuándo la pueden encontrar. Y en todo caso pueden hacer una cita ahí mismo con esa persona o a través del CENDIU en la página o por teléfono. Y después también hay un personal de enfermería. Nuestras compañeras que están haciendo hoy, por ejemplo, la jornada de pruebas rápidas, uh-huh, también están en los Centinelas. Y ahí ellas dan atención para métodos anticonceptivos. También aplican pruebas rápidas si hay algún estudiante que lo requiera. Y también es muy importante que dan un seguimiento a los métodos anticonceptivos. Es decir, no solamente porque tenemos en las universidades en las facultades condoneras, es ir a tomar un condón, sino que la enfermera te va a apoyar para cuál es la trayectoria mejor para ti, para el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Y también tenemos nutriólogos, que son pasantes, y que te pueden ayudar en hacer un plan nutricional. Esos son los servicios que damos en Centinelas. También en la unidad central, en la calle Ortiz Medina, tenemos atención psicopedagógica para cambio de carrera, estilos de aprendizaje, etcétera. Y también tenemos una atención personalizada para estudiantes que viven con discapacidad. Bueno, toda esta información la pueden encontrar también en la página más detallado, www.v.mx/CENDIU. Así es, vamos a ir a una pausa musical y bueno, queremos agradecer a Toñez Valdivieso, quien está conectada en estos momentos en la transmisión. Vamos a una pausa y regresamos. Oh, 10:13 de la mañana, estamos de regreso Naturalmente Universitario. Hoy platicamos sobre el comienzo por mí, hablemos del autocuidado. Tenemos como invitada a la doctora María José García Bramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, así como el estudiante de la Facultad de Psicología, Jessica Araceli López Baeza. Así es, también puedes contactarnos mediante Facebook como Centro Centinela Ascendió en las transmisiones que realizamos cada semana, por Twitter como @Ascendió e Instagram como @Ascendió-V y bueno, también la línea telefónica, el número fijo 2288-175117 o mediante WhatsApp 2281-040477. Y bueno, al inicio de la emisión comentábamos sobre la inauguración del Centro Centinela del Autocuidado. Bueno, doctora, ¿nos podría platicar brevemente sobre por qué elegir el espacio del centro, inaugurar un espacio en FECAS? Bueno, pues estamos de plácemes, ¿no? Porque estamos cumpliendo 75 años en la universidad. En el mes de septiembre estamos haciendo las celebraciones por los 75 años. Y como decía, pues la universidad, los campus están repartidos en la ciudad de Jalapa y tenemos pedagogía, pero la unidad de Arco Azul está como creciendo también. Y entonces ahí, gracias a su director, nos ofreció un espacio para nuestro centinela de FECAS y pues hemos empezado a brindar ahí el servicio con bastante buena aceptación de los estudiantes. Y pues queremos festejarlo y claro. La manera que nosotros festejamos es haciendo estas fiestas de la salud, que como su nombre lo dice, pues son una fiesta y sirven para pasarla bien y a la vez aprender, ¿no? Aprender sobre la salud. Entonces las fiestas de la salud consisten, pues es una estrategia de larga data y consisten en poner stands donde las personas pueden pasar y obtener información, jugar, preguntar, hacer actividades. Y ahí estamos siempre contando con la ayuda de todas y el apoyo de otras instancias universitarias, que son, por ejemplo, Ecosustenta, que es la Coordinación de Sustentabilidad, la Clínica de Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva, DADUB, la Coordinación de la Unidad de Género, las entidades de psicología, enfermería, odontología, nutrición, entre otras, y desde luego el propio CENDU con sus distintos programas. Entonces, pues ahí los invitamos, ¿no?, a todos, no solamente a los que están en la unidad de Arcosur, sino a todas las personas interesadas para que vean cómo se trabaja en las fiestas de la salud y que celebremos juntos estos 75 años de nuestra querida universidad. Además, bueno, ahí pueden conocer todos los estudiantes que quieran ir, pueden conocer los servicios gratuitos que tienen derecho por parte de la universidad. Así es un espacio para conocer los servicios, para conocer a las personas que brindan los servicios, para pues tener información oportuna, ¿no?, de distintos temas de promoción de la salud. Y además, pues la van a pasar muy bien, así que están todos y todas cordialmente invitados. Gracias. Y bueno, Jessy, también ya has tenido la oportunidad de estar en la pasada en la que estuvimos en Ingenierías. ¿Nos puedes platicar, o bueno, les puedes platicar a los radioescuchas también tu experiencia como estudiante en una feria o fiesta de la salud? Pues sí, considero que sí, como lo han dicho la doctora y Rosy Marijo, que es muy divertido, es una experiencia muy divertida y se aprende mucho. Y aparte de que, como lo decíamos anteriormente, nosotros no nos acercamos a las estrategias, aquí es muy bueno aprovechar porque nos van a dar muchísimas herramientas donde podremos formar nuestra estrategia para mejorar nuestro autocuidado y una mejor formación. Y no vayan solos, pueden invitar a sus amigos, todos, aunque no sean exactamente de esa facultad, toda la universidad puede acercarse. Así, bueno, reiterarles quiénes van a estar participando: Facultad de Bioanálisis, Psicología, Enfermería, Odontología, Nutrición, también está DADUB, la Coordinación de la Unidad de Género, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, o COSUSTENTA, como también se le conoce, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y así como el Sistema de Atención Integral a la Salud, para ofertar muchos servicios, juegos, que es una manera pues más fácil de aprender y de reconocer ciertas situaciones que podemos estar presentando. Y las actividades inician a partir de las 10 de la mañana en el corredor que es FECAS Pedagogía, para que puedan acudir, y a partir de las 11 se realiza pues esta inauguración del 10º Centro Centinela Ascendió. Muy bien, 10º centro y 75 años. Se oye bonito. Años. Más cerca de los estudiantes. Así es. Y bueno, y comienzo por mí todo. Además, claro, todo. No, va a estar en grande, así es que bueno, pues los invitamos a que vayan. Y además ahí también va a haber pruebas rápidas, si no les da tiempo el día de hoy, que hoy les recordamos que a partir de las 10 de la mañana, que ya están allá nuestras compañeras, hasta la 1 de la tarde, si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, si tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, no dudes en hacerte esta prueba rápida de VIH. El día de hoy, jueves 5 de septiembre, como mencioné, de 10 a 13 horas en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, de manera precisa en la sala de profesores. Recuerden que la prueba es gratuita, anónima y confidencial. Y bueno, como comenta Marijo, también en la siguiente semana, el jueves, el martes 10, dentro de las instalaciones de este nuevo centro Centinela, se realizarán estas pruebas para que acudan. Pues estamos casi cerrando, digamos, la emisión del día de hoy. Doctora, nos gustaría que nos dieran un mensaje final para nuestros radioescuchas. Bueno, pues, como siempre, ¿no? Reiterarles que aquí estamos, ¿no? Que este programa también es semanal. Aquí todas las semanas pueden también escuchar temas que tienen que ver con promoción de la salud. Aquí justamente se llama Llégale, aquí estamos. Y pues ese es el mensaje, ¿no? Pues lléguenle, busquen apoyo, disfruten, ¿no? La trayectoria y la trayectoria académica, que son años muy, muy enriquecedores, pero que también tienen sus momentos difíciles. Y busquen ayuda, busquen apoyo y sobre todo realmente reiteramos la importancia de tomar una decisión firme y contundente y asumida de que la salud empieza por cada uno de nosotros. Yes. Pues quiero agradecer por haberme invitado y recordarles a mis compañeros que pues no están solos, toda la institución los apoya en cualquier situación en la que puedan necesitarlo, y pues si la ayuda no va a ustedes, ustedes vayan a la ayuda. Como decía la doctora, échale ganas y pide ayuda. Así es. Que no te dé pena, al final es normal, ¿no? Bueno, les recordamos la frase del día: elige para tu vida solo aquello que te hace bien. Así es, y bueno, la siguiente semana vamos a platicar sobre qué es una etiqueta nutricional, también para que si tienen dudas sobre el tema o quieren decir algo sobre el mismo, pueden contactarnos mediante las redes sociales o mediante el correo electrónico, que es naturalmenteuniversitario@hotmail.com, redes sociales, Centro Centinela Sendiu, Twitter como @Sendiu e Instagram como @Sendiu-V. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina, a nuestras invitadas por su valioso tiempo y pues siempre están al pendiente de estas emisiones. Marijo, ¿algo más? No, pues nada más recordarles a los universitarios que están buscando realizar su servicio social, si son estudiantes de diseño gráfico, animación, publicidad, comunicación o alguna área afín, pueden ser parte de este equipo del CENDIU y comunicarse al 2288-421700 en extensión 10344 de lunes a viernes de 8 a 2.30 o a través de nuestras redes sociales también lo pueden hacer. Así es, y bueno, agradecemos que semanalmente están con nosotros. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Gracias. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Perdió. vagaré sediento de placeres. En la pagana copa de otros labios quieres, a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placeres en la pagana copa de otros labios. De fresa, quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y haga soñar. Que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad. Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar, que sea beca y que pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Recuerdo que no puedas olvidar, que sea beca y que pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Tranquilas.